Bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este número 11 de la décima temporada y arrancamos este Express no con las noticias más frescas del mundo del videojuego, sino vamos a comentar tres gameplays que han salido bastante frescos del mundo del videojuego, empezando por Project Resistance, continuando con el famoso Final Fantasy VII, el remake, y acabando con Death Stranding. Son tres juegos, uno nos ha sorprendido un poco porque no nos esperábamos que hubiese salido, bueno, no nos esperábamos, digamos, este juego, y los otros dos pues sí, ya se viene hablando muchísimo del tema y ha estado bien pues un poquito conocer un poquito más de lo que hay después de tantos rumores, suposiciones y hipótesis, que por fin hayamos visto un poquito por dónde van a ir los tiros. Vamos por partes, vamos a centrarnos ahora en el primer juego. No me descuido de los chicos que tengo aquí a mi lado, estamos pocos, pero yo creo que vamos a dar caña. Y estamos con el señor Ruedizzi y Sir Chal. Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a dar hostias hoy. Hoy estamos los buenos, ¿para qué mentir? Los buenos. Total, hablamos en masculino. La buena está, no sé, sí. Estará jugando a la Switch, ¿no? Persona jugando, sí, no ha venido, ¿no? Ahora ya sí le vuelven a funcionar los mandos, aunque Nintendo no quería cambiárselos. Después de 4 meses de uso y menos de 100 horas, flipas. Ya le ha dicho tu consola, me da asco. Menos de 100 horas, casi nada. Exacto. O sea, unos mandos con 100 horas, no me jodas, tío. Es que la madre que me parió. O sea, ya, creo que, o sea, a veces en la forma del joystick, del Joy-Con, sabes que ya está completamente liso, ya no tiene ninguna rugosidad ni nada. Y ¿qué? Pero, hijo puta, nuevo, pero si 100 horas le has echado tú al mando de la Xbox, Gear 5 el primer día. Sí, los mandos. Espera, que te lo estoy exagerando, hombre. Los mandos, de los 100 horas en un mando es el rodaje de una moto, es el rodaje. Sí, jodas. Sí, el rulaje. El rulaje. Bueno, vamos por partes, que nos liamos. Vamos a empezar hablando de Left 4 Dead, digo, Project Resistance. Ya la ha salido. Left 4 Resistance o Project Dead 3. No, el juego se llama Project Resistance y es un juego ambientado en el universo Resident Evil. Un spin-off, ¿no? Bueno, pero está ambientado en el mundo, ¿no? Está dentro del mundo de Resident Evil. Sí, por eso digo, un spin-off, algo relacionado, sí, pero correcto. Que no es la línea principal. No, pero está dentro de lo que es universo Resident Evil. Entonces, sí, a ver, no nos sorprende para nada la tónica de este juego. Recordemos que ya salió en su momento el Resident Evil Outbreak, creo que era, para PlayStation 2, que que ya era la primera entrega de la franquicia de esta que intentaron hacer algo diferente, que es sobre todo pues en cooperativo, jugar, me acuerdo que era para jugar también por internet, pero por aquellos entonces era un poco jodido el tema. Y luego creo, si la memoria no falla, que salió Umbrella Chronicles, fue el juego también. Umbrella Corps, ¿no? Umbrella Corporation? No, eso no era Umbrella, espera. ¿Cuál era? Umbrella Corps, sí. Umbrella Chronicles es el juego de la Wii, que eso no tiene nada que ver. Umbrella Corps. Está el Resident Evil, el Operation Raccoon City, y luego salió Umbrella Corps. El Chronicles que dices tú, Amuro, un shooter sobre raíles, ¿no? Sí, ese no. Sí, no, pero el Umbrella Resident Umbrella Evil. Umbrella Corps, sí, hazme caso. Hazme caso, que me lo pillé yo. En un Umbrella Corps, correcto. Tengo que canjear la llave, la compré hace un año, no sé yo, ya es tarde hoy. Y también era el. Es que me está contando además del Raccoon. Con el Raccoon. Joder. Pero es un Raccoon City. Sí. Operación Raccoon City. Que así se juega más. Sí, ese me acuerdo que jugamos. Y el Umbrella Corps también es así de. Bueno, es incluso más arcade, ¿eh? Incluso tiene multijugador competitivo y tal. Competitivo muy entre comillas, porque es. No, pero entonces, es un mierdo lo que flipas. Entonces me centraré más en el Raccoon City, que es más del estilo. Vale. Pues recordemos que no es la primera vez que Capcom lanza un juego de este estilo. Salió para PlayStation 2 en su momento el Resident Evil Outbreak, que era esta especie, pues lo mismo, de spin-off o ambientado en el mismo universo, donde íbamos recorriendo diversos escenarios que ya habíamos visto, o algunos nuevos, pero dentro de Raccoon, de la comisaría y demás. Pero Intentaban darle ese toque multiplayer, cooperativo, pero con el internet de entonces pues era jodido, era complicado. Luego vino el Operation Raccoon City, que también era pues eso, llevamos a los mercenarios, llevamos a soldados de Umbrella, creo que eran, y cooperativo, pues, peleando contra bichos y zombies y demás. Y ahora pues ha llegado este Project Resistance, que todo se ha dicho, la gente lo ha tomado un poco fríamente, porque claro, después del gran bombazo que fue Resident Evil 7 y del Resident Evil 2, pues claro, se esperaba algo, se esperaba sobre todo o bien la continuación del Resident Evil 7 o bien el Resident Evil 3, que también se dice mucho del tema de que se va a hacer el remake y demás. Este ha salido un poco, pues la gente ha dicho, ah, vale, perfecto, gracias, ¿y qué más tenéis por ahí guardados? Y no, de momento solo hay esto. Es un juego, pues eso, totalmente cooperativo, pero con ciertos matices, así que vamos a comentarlo. Rodizzi, ¿tú qué tienes que decir de este Resident Evil, perdón, de este Project Resistance? Bueno, en primer lugar, que me parece muy bien que una saga como Resident Evil, que se toma tiempo entre cada capítulo y ahora parece que lo están volviendo a hacer muy al agrado de los jugadores que han seguido la saga desde el principio, que te metan spin-off. Sí, no, es que Capcom, joder, lleva unos meses entre Monster Hunter, Devil May Cry y los Resident Evil, lo está petando muchísimo, o sea, hay que aplaudir lo que están haciendo. Pero quiero decir que a mí me parece muy bien la idea de hacer un spin-off y de incluso hacer algo completamente distinto, con lo cual tú puedes hacer que un público que no tocaría un Resident Evil toque un Resident Evil, aunque no sea directamente, y que a lo mejor así se introduzca a la saga. O sea, que me parece un momento muy bueno. El problema es que el juego que presentan lo veo que muy mediocre en general. No veo nada con lo cual vaya a destacar dentro del género en el que está, que es un género cooperativo de cuatro, cada uno con sus habilidades, y hay que sobrevivir a los zombies. Estás en un entorno, por lo que se ha visto en el vídeo, en un entorno bastante cerrado y controlado. Cada personaje tiene sus peculiaridades y es un multijugador asimétrico, que eso quizás sea lo más interesante del juego, que es que hay alguien que es el malo y que controla las puertas, controla las trampas, controla la potencia de los bichos. Y eso sería realmente lo destacable, ¿no? Pero desde la parte de los cuatro jugadores, lo poco que se ha visto se ve demasiado genérico, demasiado lo que ya hemos visto en otros juegos, y que hay otros juegos, ambos se ha escapado, ¿no? El Left 4 Dead, que es el... Bueno, ha hecho aposta, hombre. Left 4 Dead 3. Left 4 Dead 3, sí. No, bueno, ya he descubierto la sorpresa, amo, joder. Ya, claro, al final del juego te sale el título, ¿no? De los créditos sí. Te sale el título auténtico del juego. Left 4 Dead... No, pero bueno, que el Left 4 Dead, pues que ya ha implantado la fórmula y me da la sensación de que está como un par de pasitos por detrás, pero bueno, tenemos que ver, porque se ha visto muy poquito y a lo mejor nos sorprenden con las mecánicas del juego asimétrico, pero a mí me parece que el problema es que lo que se ha visto no hay nada que digas, hostia, me llama la atención en algo en particular. A mí me deja, no frío porque no lo veo mal, pero tampoco es que le vea nada por lo que destaque, por lo que me llame la atención, frente a decir, me voy a pillar el Left 4 Dead. Yo, como puntos negativos, he de decir, viene en la línea de lo que dice Rodich, que me parece un juego que no... ¿Cómo? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Yo creo que no, te he escuchado yo. No, yo te veo bien, sigue. Vale. Decía que yo, como puntos negativos, siguiendo la línea de lo que dice Rodich, me parece un juego que no sorprende. Gratamente, es decir, hostia, boom, hostia, no... La verdad es que es... Sí, es lo que mucha gente ha pensado, eso, hostia, un nuevo Left 4 Dead, o incluso con este multijugador asimétrico también se ha llegado a pensar, pues, en un nuevo Evolve, para entendernos, de este estilo. Pero como puntos positivos, o al menos por lo que hemos visto en el gameplay del Tokyo Game Show, es que, primero, va a ser muy dinámico en el sentido que el juego es a contrarreloj. Hay un tiempo enorme, un contador enorme, que te va indicando cuánto tiempo te queda, que a medida que vas eliminando zombies y enemigos, vas aumentando los segundos, y eso, bueno, pues puede ser bastante, bueno, para que no te robes los laureles y puedas ser más dinámico. Luego, he de decir que el punto este de la estrategia es lo que más me ha llamado la atención. Es decir, me apetece más jugar como siendo el malo que como siendo el bueno. Quizá lo que dice Roitz y de no, pues eso, esto de jugar como los buenos de siempre y tal, cooperativo, ya es algo muy visto. Pero bueno, de la otra forma, pues vas controlando las cámaras de seguridad y tienes como una especie de cartas que vas lanzando y poniendo, pues eso, una carta de una trampa, una carta de un monstruo, una carta de un objeto y demás, para ir puteando a los survivors y que no puedan escapar. Y esa, yo creo que puede ser, si saben darle tema, yo creo que puede ser el punto fuerte del juego. Luego, ya veremos cómo avanza, pero al menos me ha llamado mucha atención de este punto de estrategia que tiene el juego. Sí, a mí me parece lo que decía un poco Reddy, no voy a decir mediocre, pero sí me parece un juego que no innova demasiado. O sea, es más de lo mismo, y es algo que es raro después de ver por lo que es. Te amo. Después de Resident Evil 7, después del gran también Resident Evil 2 Remake, te presenten ahora esto. Oye, a lo mejor luego es un juegazo y reflotan el tema de los multijugadores asimétricos y demás. Pero es que creo que hay ahora mismo tantísimos juegos de ese estilo que no sé si tendrá cabida. Y aparte que va a contar una historia que es pues no principal, sino que es como un spin-off. No sé, a mí me parece un poco extraño. Pues yo es que no sé si ni siquiera si tendrá historia. Juego, es que no me lo veo que tenga aquí mucha historia, sinceramente. Yo creo que será un mero burparlé, es decir, estáis en este momento en el, yo que sé, en la infección zombie, pum, y listo. No sé, pero a lo mejor te meterán algún guiño, alguna cosilla, pero sí, no creo que sea nada principal. Ahora, eso sí, eso de poner al puto Tyrant en mitad de la pelea, que están ahí los survivors a 30 segundos, y le enchufa el Tyrant, o sea, sí. Que eso es de cabrón, pero esa parte me ha encantado, de vamos al final, tú, un Tyrant, ya estamos muertos, ya para qué, o sea, me mola el rollo ese. Sí, pero bueno, yo le daría un voto de confianza a Capcom, porque como lo está haciendo muy bien, francamente lo están haciendo muy bien. Vamos a ver, ¿no? Se ha visto poquito. Lo poco que se ha visto creo que no acaba de convencer, pero bueno, vamos a dejarles que enseñen más. Sí, a ver, también hemos visto que tienen, pues eso, el típico combate de distancia, combate a melee, las armas por lo visto tienen duración, cuando están pegando con palos, por ejemplo, es el momento que están los jugadores con armas cuerpo a cuerpo, unos palos, y tiene 1000 de vida y le dispara, o sea, le da una hostia y le jode el palo, o sea, que también es armas rompibles, que hay que tener cuidado. Y luego he visto una cosa que puede ser curioso de cara a los buenos, que disparar a las cámaras de seguridad, o sea, no sé si ese punto va a ser importante también para dejar ciego al que os está vigilando. O sea, de esa forma, disparar quizá, o hackear también. Disparar o hackear, sí, para putear en ese sentido. No sé, yo creo que si lo hacen bien, yo creo que puede tener algo decente de. O sea, decente. Vale, que no innove, pero este punto de este multijugador asimétrico de esta interacción, yo creo que ahí puede ser la no sé, el punto que destaque y decir, oye, compraros el juego por esto, especialmente. Pero no tengáis, te lo van a vender, cómpratelo para tirarle un Tyrant a tus compañeros. Yo lo compro ya, me lo han vendido, Si puedo tirar un Tyrant, yo lo compro. Continuamos con esta revisión de los gameplays que han salido, dejemos ya Project Resistance y nos vamos a centrar en un juego que se avisó o se anunció por primera vez en 2015, en el E3 de 2015, bueno, hicieron saltar a todo el mundo del asiento, por fin salía, y no es más ni menos que este Final Fantasy VII, el gran juego de RPG que salió en el 97 y para PlayStation, míticos juegazos de PlayStation, considerado para muchos el mejor videojuego de PlayStation y para algunos otros el mejor videojuego del mundo, o sea que estamos hablando de palabras mayores, pues por fin ha salido un gameplay, porque hemos visto, íbamos viendo, pues eso, cositas pequeñitas, alguna que otra, algún vídeo corto, tal cual, y por fin hemos visto un gameplay de unos 12-13 minutos. Y en este gameplay de Final Fantasy VII hemos podido ver, pues, a Cloud, el protagonista de la historia, junto con Barrett, cómo están infiltrándose en el reactor Mako, que es el principio del juego, no, a ver, muchos ya conocéis la historia, otros no, pero bueno, digamos que hay una corporación, la corporación Shinra, que bueno, se está aprovechando de la energía vital de la Tierra, y la misión de ellos dos es de detenerlo, bueno, del grupo que están considerados como terroristas, los Avalancha. Lo tengo un poco oxidado, pero bueno, creo que más o menos iban por ahí los tiros. Y bueno, Cloud y Barrett se infiltran y tienen que destruir ese reactor. Entonces, evidentemente, se han visto cómo han mejorado. Evidentemente, es una locura. Está muy bien pensado. Y el sistema de combate es un sistema de combate muy parecido al estilo del Final Fantasy XV, en el cual tenías ese componente rolero, evidentemente, de coger acción, pero a la vez ibas moviendo el personaje, lo que hacía bastante más dinámico que no el típico rol por turnos. Aunque, si mal no recuerdo, he leído que Square ha anunciado que se va a poder activar un modo para los más nostálgicos y opuristas de basado en turnos 100% clásico, 100% al antiguo estilo, al estilo antiguo. Así que bueno, chicos, ¿qué os ha parecido a vosotros el gameplay de este Final Fantasy VII? ¿Promete o no? De momento no os acaba de convencer. Hombre, a mí sí, a mí particularmente me ha gustado bastante lo que he visto. La única pega es que yo creo que ya lo hablamos en otro Express. Eso de que, por ejemplo, me lo metan en fascículos, perdón, me da un poquito por culo. Porque claro, si estar esperando para poder disfrutar del juego X años, pues es una cosa que a mí me echa un poquito para atrás. Pero lo que se ha visto con el tipo de mecánica de juego que van a cambiar, y bueno, vas a poder jugar turnos clásicos como siempre, o vas a poder jugar más dinámico, a mí me parece un acierto, porque estaba pensado para los puristas, que es una cosa muy fácil, yo creo, de programar. Está pensado para los puristas, que lo jugamos hace 20 y tantos años, y para las nuevas generaciones, para que no se le haga tanta bola un juego de turnos. Gráficamente muy bien, y luego me parece que a niveles generales lo que se ha visto convence. Ahora bien, no va a tener el impacto que tuvo Final Fantasy VII en su día, por lo menos en nuestro país. A mí, por lo que he visto de la parte jugable, me ha convencido completamente. Es decir, que te den la posibilidad doble de jugar lo clásico y el nuevo sistema, que ahora que se ha podido ver un combate más en profundidad, a mí me ha convencido completamente. Porque el primer combate que se pudo ver en tiempo real fue en el E3, y era un combate, se notaba mucho, que era muy al principio del juego, porque los personajes tenían muy pocas habilidades, entonces era un poquito como repetitivo y limitado. Pero al final son así los JRPGs, al principio tienes muy pocas acciones. Y este último combate que se ha visto, que en vez de ser dos personajes son tres, y todos tienen muchas más capacidades y habilidades, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado cómo puedes cambiar entre los personajes, cómo paras para elegir qué acción tomar en función de pues la barra esta que te consume cada acción. Muy dinámico, que tienes que ir moviendo para recargar estas barras para poder actuar y cuidarte la vida. Muy espectacular, técnicamente me ha parecido muy muy muy bonito y muy produce muy guay todo lo que se ve, la invocación cuando aparece ahí en pantalla. O sea, a mí desde el punto de vista jugable me ha sorprendido y muy para bien. De hecho, yo lo veía en movimiento y se parece mucho más a lo, por ejemplo, lo que yo esperaba de un Final 13, que en su momento me fascinó mucho, ahí Final 15, perdón, que en su momento me fascinó mucho, y luego el sistema de combate a mí personalmente no me convenció nada. Y bueno, esto es un poco parecido al estilo, ¿eh? O sea, más el Final Fantasy XV, tú atacabas pero y tenías la opción para escoger el menú de habilidades, magias y demás. Pero en el 15 tú no podías cambiar de personaje, o sea, tenías y te tenías que joder. Y aquí puedes controlar a cada uno en su momento, o sea, ahora cambias a Aerith para curar, ahora cambias a Cloud para pegar de cerca, ahora cambias a esta para lanzar al otro volando, o sea, te da mucha capacidad de poder cambiar tan rápido. Y tienes muchas más opciones que en Final 15, que al final era decir a los compañeros, haz esto, y no lo hacían. Entonces me gusta más lo que veo, ¿no? Está más depurado, y yo creo que han aprendido de Final 15, precisamente de lo que mucha gente se pudo haber quejado. Así que, genial, como dice Charlie, la gran duda son los capítulos. Y ojo que Final 15 no fue un mal juego. Pasa que, no. El problema, por ejemplo, para la gente, por ejemplo, como yo, que lo jugué de salida, pues se quedó con un regusto bastante malo, porque luego lo han actualizado y parece que el juego está muchísimo mejor. Pero claro, ya con el regusto malo que te quedaste y con las no sé cuántas horas que le echaste, pues cuesta volver a probarlo otra vez. Que me lo han recomendado mil veces, ¿eh? Porque dicen que desde que lo han parchado y cambiado, que está súper bien. Yo me lo comí de salida como estaba. Yo a mí el punto, lo bien como he comentado, lo de poder cambiar de personaje a placer y poder jugar ese componente estratégico, decir, vale, pues me cambio rápido a Barret para atacar a distancia, vuelvo a Cloud para el cuerpo a cuerpo, hostia, me estoy un poco mal, curo con Aeris, hostia, me parece que es un muy buen punto y puede ser muy interesante. Por lo demás, bueno, me parece guay que hayan puesto a hacer, que hayan hecho la mezcla de los turnos puristas de siempre. Porque evidentemente habrá muchísima gente. Yo me cojo un par que estaban rezándolo a todos los dioses habidos y por haber que hicieran el sistema por turnos. Y hay gente que, pues evidentemente, yo por ejemplo, me cuesta, lo jugaría, pero me cuesta más el tema de los turnos, me gusta algo más dinámico. O sea que agradezco que han hecho esta transición entre los dos combates y las dos formas de jugar y que puedas escoger, así también me mola. Y yo creo que solamente jugaré por turnos, por lo menos para probarlo, Sí, evidentemente se probarán a ver qué tal, y no digo yo que me enganche, pero el saber que tienes la opción de ir en plan dinámico, pues también es un una buena jugada de Square para decir, vamos a intentar abarcar el máximo de gente posible, ¿sabes? Exacto, dinámico y bien implementado, que es la cosa. Claro, claro. Y luego, bueno, gráficamente, a mí el momento de las chispas cuando están enfrentándose al escorpión, al guardián del reactor, es una gozada. O sea, visualmente, lo que se ha visto es muy chulo, muy bonito. ¿Esto es final o crees que puede haber downgrade? Ya veremos. Sí, es ya que no sé, hasta que salga. Después de verlo varias veces, a ver. Es muy burro, sí. No es una locura gráfica que digas, Dios mío, pero sí que es verdad que hay cosas que... Hostia, para jugar en PlayStation 4, obviamente es una pro, los efectos de luces pepinos. Hombre, es que iba a decir que el final del vídeo con el segundo boss que sale, que se está pegando con la invocación a la vez, que os estáis pegando vosotros, los chispas y efectos que saltan ahí. A ver, al tío se ve jugando con el mando conectado a la Play y tal, o sea, no creo que... O sea, lo que hablamos de que puede ser un vídeo ya... Te monto un vídeo rápido jugando ya. Sí, ya. Por eso digo, pero bueno, que espero que sí. También hay que pensar que falta medio año para que salga. Sale el 17 de marzo, ¿no? Creo que era el... Sí. Sale en marzo de 2020, o sea... Así que de momento falta aún un poquito para que salga... No, perdona, el 3 de marzo. 3 de marzo de 2020 es cuando sale, o sea que aún falta, pues eso, medio año. Sí, todo el tiempo para bajar en los gráficos, ¿no? Sí, a lo mejor esto es lo que veremos en la versión de Play 5, que seguro que lo lanzan para Play 5. Pero bueno, al menos veremos. Al menos lo poco que se ha visto ha gustado, que es lo interesante. Sí, sí. Es decir, bueno, por lo menos no huele a rancio. No, para nada. Yo creo que por fin estamos todos contentos, ¿no? Con este juego que a mucha gente tenía y ahora sí que nos tienen. Bueno, quitándolo de los capítulos. Que a mí eso me tiene. Yo lo tengo clarísimo, yo ya lo he dicho. Bien, yo lo tengo clarísimo. Cosa que lo hagan entero, sí. Correcto, o sea, es prisa un juego cero. Que si hemos esperado 22 años. Claro. O si hemos esperado 22 años, no nos viene de esperar un par de años más a que salga. Un par. Ambos, la versión final. La versión final ya te la puedes comprar para Play 6, ya te lo digo ahora. Si tenemos que esperar. Irán sacando un capítulo en cada consola. O sea, me refiero. Play 4 sacan este, Play 5 siguiente. Porque, ya nos podemos cuidar, la palmamos antes de que la acaben, Ya, porque se dijeron que el primer capítulo iría desde el principio, evidentemente, ¿hasta dónde era? Hasta la ciudad primera, es que no me lo juego ya en el original, la primera ciudad, nada más. Imagínate. O sea, ni mundo abierto ni pollas. Imagínate cómo tengan que implementar el mundo abierto. No, que a lo mejor será antes de Star Citizen. A lo mejor será antes de Star Citizen, yo que sé, hacen ahí una Bueno, vamos a dejarnos los capítulos y vamos a ir a otro que, bueno, quien se quiera o no se quiera, causa expectación ahí donde va, para bien o para mal. Hay gente que ha flipado, hay gente que dice vaya puta mierda, hay gente que dice flipado, qué cojones pero para estoy mal. Viendo. A mí, sinceramente, me ha dejado un poco... Me ha dejado bastante, bueno, bastante con la... Con el culo escocido, ¿no? No, con el culo escocido no, joder, me ha dejado intrigado, mejor dicho. Porque estamos hablando de Kojima y Death Stranding, que bueno, ya ha salido pues una demo de bastante rato. ¿Y cuáles son los puntos más importantes? Bueno, pues básicamente hemos visto que el protagonista, Sam, se prepara para hacer una entrega. A partir de aquí, esta entrega tiene que llegar del punto A al punto B. Fácil, ¿no? Es perfecto. Una hamburguesa de... Pero, sí, lo decimos, es el Seoul Simulation, el Globo Simulation, ¿qué es llamarlo? Eso, es que cuando te preparas, pues tienes que saber qué cajas, la mercancía que vas a llevar. Hay que tener en cuenta el equilibrio, hay que tener en cuenta cómo nos organizamos las cajas para ser de la forma más eficiente posible. Nos podemos caer, podemos resbalarnos, podemos perder cajas. Bueno, la verdad es que la idea es cuanto menos curiosa, pero... Yo amo un matiz de lo que estás diciendo, o sea, eso sí que me gustó mucho positivamente. Te enseñan cómo tienes que estructurar el peso de las cajas que te pones. Correcto. Porque puedes llevarlas todas en la espalda, pero puedes, hay un límite, puedes cargar en un brazo, cargar en el otro. Entonces te enseñan cómo se desplaza el centro de masas del personaje y cómo va caminando, cayéndose hacia un lado, lo cual te va a perjudicar si tienes que subir una pendiente o bajar una ladera, porque es más fácil que te caigas. Entonces, distribuir el peso de forma eficiente para que el personaje pueda caminar de la forma más eficiente posible y lo más rápido va a ser clave importante. Y me gustó mucho cómo está, cómo lo se veía, lo implementaba y cómo de visual y rápido te lo enseñaba. Bueno, la verdad es que tiene, o sea, te digo, no tiene mala pinta. Luego ya se han visto otras cosas, por ejemplo, en la pregunta de mucha gente, ¿pero esto va a ser single player, multiplayer, tal? La idea es que lo que quiere Kojima es que a medida que nosotros hagamos las entregas, abriremos o desbloquearemos las zonas y podremos interactuar con elementos de los otros jugadores. Pongo por caso, hay un momento que se ve que alguien ha perdido una maleta, entonces tú puedes devolver esa maleta y ganar puntos y ganar prueba, y ganar puntos y ganar pues likes. No sé si en ese sentido te afectarán positivamente al final de la misión o demás. Luego puedes construir ciertos elementos, por ejemplo, se vio como él con una escalera llegaba a un punto, la dejaba allí, esa escalera se queda allí y puedes ver otras escaleras que hayan puesto otros jugadores. Y luego ya lo cachondo es que se pueden hacer construcciones más grandes y se ha visto la construcción de un puente, estaba construido y nos decían que ese puente puede ser construido cooperativamente por varios jugadores y el jugador que más recursos ponga para construir ese puente será el que consiga tener su nombre en ese puente. Claro, eso es algo que puede ser muy bestia, porque claro, imaginaos la cantidad de gente que jugará a este juego. Vale, tú imagínate que te pones el nombre Pene Duro, o sea, el puente de Pene Duro mola un huevo, ¿sabes? Sí, sí, correcto. Pero es que ya no solo eso, imaginaos, lo estoy pensando, ¿cuánta gente jugará? Porque yo no sé si todo el mundo entra, no puede entrar todo el mundo en el mismo server. Es que no sé más o menos cómo lo van a hacer, pero la idea es un poco loca, sinceramente. No sé, a mí me parece que va a ser el estilo Dark Souls y poco más, la verdad. No creo que haya mucha más interacción. Y... No, sí, yo también lo he pensado, pero... No, iba a decirte que se han visto varias cosas también, o sea, no fue el único gameplay, se enseñó otro gameplay, otro extensísimo, que no lo he visto entero ni de coña, de la zona de relax, o sea, tonterías varias que estás ahí con el personaje, que se puede mirar al espejo, limpiarse y gilipolleces varias muchas que puede hacer, y además de eso, un tráiler de la historia supuestamente, que a mí me dejó, bueno, pues... diciendo esto es una flipada y poco más, ¿sabes? Porque no me acuerdo muy bien de cómo iba, pero una flipada de que los bebés estos parece ser que pues están conectados como con el otro mundo y gracias a eso pues es como que puedes sentir otro mundo, por eso lleva el bebé y sale una tía como que lo puede amamantar, o sea, una flipada como una catedral. Mecánicas jugables. ¿Y eso te parece mal? Pregunto. No, mal no, ni bien ni mal, me deja a mí como eso, pero eso desde el punto de vista jugable que me importa. Es una fumada que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta porque claro. A nadie se le ha ocurrido esta puta mierda. O sea, puta mierda, entiéndase, de buena manera me refiero. A lo mejor como juego es una basura y no le gusta a nadie, es un quiero y no puedo. Pero que alguien intente hacer algo así de este estilo, tan diferente al resto, tío, a mí me llama muchísimo la atención, ¿eh? No, si te digo, a mi nivel de historia eso me deja indiferente. O sea, de momento eso, digo, what the fuck, ya veremos. Pero es que cuando lo poco que se ha visto jugable, aparte de caminar, poner una escalera, que si te caes el bebé llora, tienes que ahí acariciarlo, mecerlo para que deje de llorar y que el tío puede mear. No sé, a mí desde el punto de vista jugable me ha dejado, pues eso, como sería muy frío. A mí caminar de un lado al otro, pues no me parece muy divertido, pero eso ya es opinión personal. Hombre, lo que ha hecho este hombre. Tiene también sigilo, tal. Claro, conociendo lo que. Digo lo visto. No, se ha visto como en momento de combate, se ha visto cómo atacaba a un campamento, que atacaba con armas no letales, con melee, atacaba con unas bolas. Las bolas esas, tío, que son como la de Star Wars cuando bajan los AT-AT, parece la polla. Yo creo que este, evidentemente, hay muchísimo, me juego los huevos, sinceramente, que hay muchísimo más contenido de lo que se ha parecido aquí a primera vista. Entonces, yo creo que Kojima lo que ha dado pues son miguitas para decir, bueno, mira, esto es lo que tenéis. Evidentemente, habrá muchas más cosas. Que el centro del juego sea el tema del delivery, no te digo que no, ¿eh? Pero a partir de aquí yo creo que se expanderá mucho lo que es el tema del universo. Hemos visto también lo que decía Roddy de las zonas de descanso, que en un balneario puedes descansar, interactuar con el bebé, tocar la armónica, no sé. Luego también pues ya puedes hacer diversas historias, pues puedes llevar un tipo un patinete de estos volador tipo Regreso al Futuro, que es lo que te lleva la carga, te ayuda a llevar la carga, pero también lo puedes utilizar tú para desplazarte. O sea, no sé, hay bastante. Y luego ya está el tema de los espíritus, que es un tema que claro, hemos alucinado un poco, porque, bueno, a ver cómo se puede jugar con eso, cómo se puede implementar, porque claro, la gente dice, hostia, es que es todo llevar, ¿no? Pero luego está el tema de los espíritus, el tema de los niños. Recordemos que cuando aparecieron los trailers al principio, los teasers, no teníamos ni zorra de qué cojones iba a ser esto. Yo, bueno, antes de... Bueno, y seguimos sin zorra, que te digo. Sí, seguimos sin saberlo, correcto. Al menos ahora sabemos ya algo más, pero ya digo... Es que me parece que aún viendo un gameplay de 40 minutos, no tenemos las santas ansias de decir, vale, pues es un shooter, es un juego de espionaje, es un juego de infiltración. No, porque es que es un género. Podemos decir que ha creado un género nuevo, correcto. El género globo. No, además, es que he leído algunos artículos de gente que decía que lo que quiere hacer Kojima de esta especie de... centrándonos en el tema de construcción, de hacer esto conjunto, se va a ir implementando o expandiendo en otros juegos, no necesariamente que del universo Kojima, universo Death Stranding, pero que otras gentes, otros estudios cojan el testigo de Kojima y empiece a hacer cosas parecidas, pero expandiendo, o sea, lo que estamos diciendo, un género nuevo. A mí me pone palote, y tengo que decir, ya lo he hecho muchas veces, que yo no soy kojimista, Metal Gear era uno, me encantó. El 2 me aburrió soberanamente a partir de la parte en la que no controlas a Snake y tal. 3 no lo jugué, el 4 no lo jugué, el 5 sí. Pues el 3... Sí, dicen que es el mejor y tal. Lo que pasa que, bueno, yo qué sé, es que a mí después del 2 me dejó un poquito fresquito. Y ya te digo, yo no soy kojimista, o sea, pero lo que está intentando con Death Stranding, desde el primer momento, tengo que decir que al principio no me llamaba la atención, tanto como ahora, pero es que ahora, aparte que es un trolazo, y el tema del marketing lo lleva bastante bien, que te enseñe celadas de lo que puede ser su mundo, pero no te deje ver exactamente qué es lo que es, yo creo que es una estrategia. Y es algo que a mí me pone los dientes largos, porque quiero verlo. A ver, no lo voy a comprar de salida, también tengo que decirlo, porque... Estoy como rey, tengo dudas. Yo creo que es de los pocos juegos que me lo voy a jugar. Yo me lo voy a jugar al minuto cero. Pues ya no voy a jugar, porque yo te digo. Está bien por el tema del Amur Ready, porque sí que verá que si lo juegas del minuto cero y nadie te lo cuenta, estás solamente sí, no, para luego claro, dar una valoración. No está claro. Sí. Yo os digo, yo siempre lo he dicho, ya no lo he negado. Yo me considero kojimista, o sea, lo digo, este tío me encanta. Pero si te tuviste un ataque de pánico, te quedaste clavado cuando lo tenías delante, macho. Correcto, pero también me gusta ser crítico, y cuando una cosa no, pues no. Y yo lo he dicho, cuando a mí una cosa, y siempre lo he dicho, cuando algo no me gusta, sea de quien sea, hablamos de Michael Jackson, por ejemplo, también si hay que caerle palo, le caen palos, me da igual, o sea, no me caso con nadie, aunque me guste. Entonces, yo seguramente me lo compré de salida y vamos a ver qué cojones me ha hecho este tío, porque lo que he jugado, pues, oye, me ha gustado. Pues, a partir de aquí veremos. Que es una mierda que solo se encarga de transportar y que todo lo demás es, o sea, que la base es transportar y el lo demás es... las perlitas de dulce de... Mira, sí, puedes bañarte, puedes hacer esto, tienes que controlarte, pero solo es caminar, pues oye, pues se critica y punto, se dice oye, y punto. Está hablando mucho de la jugabilidad, pero el tema de lo gráfico no hemos hablado nada, ¿eh? Y gráficamente parece un pepinaco. Bueno, ahora, está muy bien. Ahora los comentamos. Pero antes, un segundo, de entrar solo, gráficos, solo decirte que, sí, que a mí eso es lo que me da miedo, vamos. Como no he visto lo suficiente, a mí me da miedo que sea un vídeo de un juego de te tiras media hora caminando para una hora de vídeo, media hora caminando para 40 minutos de vídeo. Yo, porque yo, si, yo eso es que no, no lo, yo no podría con eso. Entonces, como no se ha visto mucho vídeo, claro, No, no, pero que lo va a ver seguro siendo Kojima. Y con los actores que han contratado van a meter vídeos, claro, a porrón. Evidentemente, o sea, evidentemente. Entonces, a mí si esa es la base principal del juego, ya te digo yo que no lo toco ni con un palo muy largo. De hecho, por eso estoy esperando a ver cómo va a ser. Y digo, es que enséñame algo más de acción, hijo, porque es que era aquí cuando se decía que iban a hacer una versión solo para gente que le guste el cine, sí, era es final de este juego, ¿no? Es verdad. Cuando han dicho eso ya me he cagado. Yo he dicho, wow, la gente. No, pero a ver, lo que decimos, es lo que ha dicho. O sea, hay una gente que, a la gente que le guste el cine y no jugar tanto, y a lo mejor son todas imágenes y sí que tienes que caminar y punto. Pero a la gente que nos guste jugar, pues está ya el juego hardcore para jugarlo. Hay otra opción, otra cosa que no se ha comentado aquí aún, y es que cuando te enfrentas a los espíritus, eso no se había visto hasta ahora. Habíamos visto cómo lo cazaban cuando te pillaban y como que parecía morir, sí, y luego parecía revivir. Tal, vale, pero es que ahora lo que hemos visto es que lo enchufan, o sea, lo meten en debajo del agua y o debajo de la tierra, y entonces aparece en un mundo que me ha recordado muchísimo. ¿Origen? Y, ahí está. Es el limbo de origen. Es el puto limbo de origen. No sé si has visto la peli, creo que no. Vale. La madre que me pare. Voy a matarlo. Sí, bueno, total, que hay un momento que se enfrenta ante un boss. Ahí también me ha recordado un montón a Dark Souls, porque hay como los espíritus, se supone que son otros players, pero que no luchan contigo, sino que te dan ánimos para poder enfrentarte. Entonces el bicharraco es bastante grande, parece haber un elemento bastante fuerte de destrucción de los edificios, porque se ve como está en lo alto de un edificio y le va lanzando granadas con la propia sangre de Sam, de Norman Reedus, y en un momento el edificio tiembla y se viene abajo y él salta a otro edificio. Por lo tanto, o es bien un script, o sí que es verdad que los edificios, lo que es la destrucción y demás del escenario está presente, o sea que también estaría guay. Entonces, claro, eso totalmente rompe con el tema del delivery, para entendernos. Ahora se convierte en un juego de acción. Entonces, claro, habrá que ver exactamente si esto es algo anecdótico y un punto, o va a ser un poquito la tónica. Entonces, pues lo decimos, es que no podemos decir si es bueno o malo, porque es que aún con 40 minutos decimos, vale, ¿qué más hay? O sea, es que no podemos casarnos de momento tampoco. Hombre, lo que está claro es que no hay nada parecido ahora mismo en el mercado. Y quizás es lo que asuste. O sea, que no se parece a nada. O sea, es algo diferente. Entonces, bueno, es interesante. Es interesante. A mí me parece el tema de poder estar entre los dos mundos, me parece una cosa bastante acertada. A ver, yo lo que tengo dudas, tengo miedo, pero es la parte que más esperanza tengo, es en la historia. Yo creo que la historia puede ser verdaderamente brutal. Mira, yo es la parte que menos me preocupa. Si porque sabiendo lo que es este tío de fanático, claro, del cine y de tal, es la parte que menos me preocupa. Me preocupa más el gameplay, como decía Ruedi, que no sea más andar, que la parte de la historia. La historia será una ida de olla, que vas a estar mirando Wikipedia durante todo el rato para saber qué cojones pasa, pero será una buena historia. Pero, bueno, una historia al menos completa. Pero es la otra parte la que más me asusta también, sinceramente. Vamos, que tengo miedo que no sea como No Man's Sky. Que sea repetir. Exacto. Que de hecho es algo que mucha gente achacó del último Metal Gear, del 5. ¿Qué? Que era repetitiva la estructura del juego. Sí, lo de hacer la base y tal, no sé qué. Sí, es que es algo raro. Metal Gear, las misiones repetitivas, bueno. A mí es extraño. Sí, Stranger. Bueno, y para acabar lo que decíais, simplemente rápidamente, que está usando el motor de guerrilla, no me acuerdo cómo se llama, con el que hicieron el Horizon. El del Horizon, sí. Y se ve que te cagas. O sea, sí, hablo. O sea, el detalle, sobre todo, de la holografía del suelo, cómo. O sea, lo que está muy bien logrado es cómo el tío pisa y se ve cada relieve del suelo, cómo tiene que acomodar el cuerpo para cada vez que pisa. Eso está increíble, de hecho. El motor es el Decima Engine. Eso. Y luce espectacular en todo. O sea, es otro juego que quiero verlo, a ver si realmente la Play al final lo mueve así, porque es que ahora mismo también se ve. Uf, se ve increíble. Hombre, la 4 Pro sí que puede ser algo parecido, pero sí, pero puede ser con la nueva. Claro, pues bueno, hombre, 4K, olvídate, ¿eh? ¿El qué? No, que digo que esto en Play 4 Pro o 4K, que olvídate, que no, que no. Es imposible, es imposible. Yeah. De hecho, en PC, para moverse seguramente a 4K, te hace falta un pepino bastante serio, ¿eh? Sí, sale en PC, porque como se ha quitado la exclusividad, ya no se supone que no es exclusivo de PS4, lo más normal sería que saliese en PC, lo más normal. Esto no quiere decir que a lo mejor tenga una exclusividad temporal, o que sí que sea exclusivo y lo estén troleando también. El caso está que yo creo que gráficamente PlayStation 4 Pro podría mover esto 1080, 30 FPS, ¿vale? Y seguramente, esto es conjeturas, esto esté preparado también para Play 5, para moverlo en Play 5. De momento se decía que sí iba a salir en PC, que no sé qué, pero de momento yo solo estoy viendo para PlayStation 4. Sí, es que se supone que es exclusivo, pero ya no aparece como un exclusivo de PlayStation 4. No, ¿sabes? Sí, lo arreglaron, Charlie. Al final, o sea, lo pondrás como exclusivo. Lo volvieron a poner, sí, de entrada en la Tokyo Game Show no salía como exclusivo y saltaron todas las alarmas. Sí. Pero luego durante la conferencia volvió a salir como exclusivo de PlayStation. Vale, pero ¿tú realmente crees que va a ser exclusivo de PlayStation 4? Pregunto, ¿qué se les ha pasado? ¿Ha sido un error? Se suma a la gran incógnita que tenemos de qué va a hacer Sony en la próxima generación. Claro, yo creo que esto se les ha escapado, que es un juego que no va a ser exclusivo. Yo entiendo, como Detroit y demás, que saldrá en PC al final. Lo que pasa que a lo mejor, pues sin querer, pues lo han puesto como tal, se les ha ido. De momento, en la web oficial de Kojima Productions, ahora sí, ¿no? Solo aparece PlayStation. Sí, sí, pues eso te digo, de momento. Solo aparece PlayStation. Parecía como un exclusivo, luego lo que dice Ready, luego lo corrigí y volvieron a ponerlo como exclusivo porque no aparecía como exclusivo. Mira, te digo, yo tengo más esperanzas de que el Final 7 sea multi que no este. Este tiene más Final pinta 7 de seguro, que, tiene más pinta este de que va a ser el gran exclusivo de Sony y probablemente el gran atractivo para comprarte la Play 5, yo creo. Porque te lo van a sacar remasterizado ahí con ray tracing a 4K real 60 FPS y vas a decir, lo quiero jugar ahí. Yo de momento, claro, pero decimos, yo de momento lo jugaré en mi PlayStation. Yo sigo teniendo la normal. Pero quiero decir, si te sacan esto ahora mismo para Play 4 y PC, no tienes ninguna licencia para comprarte la Play 5, porque tu PC claro, lo va claro, a ver claro, como claro, lo voy a Play 5. Es que, es más, yo me lo voy a, si sería para PC, evidentemente, es que ni no pienso, me lo voy a PC, pero vamos, de hombre, cabeza. Es que más viendo que la Play 4 Pro va a sufrir lo que está escrito para mover esto, como ha dicho Charlie, claro, pues, claro. Es que PC. Pero bueno, de momento, por lo visto, solo está fichado para Play 4. Por cierto, quería decir, en tema gráfico, en los aspectos de climatología, el de la lluvia me ha gustado muchísimo. Me encanta cómo se ve, ¿eh? Ese es otro tema, lo de la lluvia, la famosa lluvia, que si te toca te hace viejo o algo, o sea... Luego también estoy viendo fotos, los enmascarados, no sé, es que hay muchísimas cosas, es que no se ha visto ni un 0,5% del juego, o sea que... Es que puede ser eso, y no me quiero hypear ni flipar, ¿eh? O ya te han enseñado lo mejor, ¿eh? Como pasa con algunos trailers. Sí, o también será lo mejor, pero bueno, yo digo, yo me la voy a jugar. Y oye, y si luego resulta que es un No Man's Sky 2 peor aún, pues lo diré, oye, Kojima, me voy a cagar en tu puta calavera. Pero si no, y es un juego que es decente, pues eso que me llevo. Mira, no te preocupes, el juego es una mierda, yo te quito toda la mierda que tienes de Kojima, me quedo con tu juego firmado y así no te lo recuerdo, sí, y ya está. Exacto. Ven a casa a buscarlo. Pues bueno, señores, vamos a dejar esto ya aquí. Que ha sido un express larguete, pero bueno, yo creo que ha sido guay. Estamos aquí patrocinado por Kojima. Por Kojima. Por Sony al menos. Sí, por Sony. Para que luego diga. Y que luego. Sí, hoy no se ha hablado Nintendo, qué pena. Adiós, qué pena. Bueno, sí, hemos hablado de la Switch al principio, sí. Ah, bueno, sí. Pero no se ha hablado del puto Mario, hemos hablado de Doom en la Switch. Ya es que lo que me faltaba. Sí, puto fontanero. Pues nada, gente, cuidarse mucho, nos vemos en una o dos semanas, lo que haga falta. Y ya sabéis que estamos en Telegram, que se va animando muchísimo. Hay días que es una locura de cuando hablamos, de que se comentan, y a veces no solo de videojuegos, sino de todo. Así que si queréis buscarnos en Telegram, por ahí nos encontraréis. Y si queréis, pues ya sabéis, venid al programa, decid la vuestra y también esperar que venir nuestra. Joder, me he quedado en blanco. Nada, pues que se pueden apuntar a participar cuando quieran. Que hace mucho que no se pasa a nadie. Y rápido solamente decirles que con este programa... La gente no se atreve, tío. No hay huevos, ¿no? Después de lo de Eres Gamer ya no te digo. Normal. Nos disculparán que nos hemos tomado un descanso, pero es que después de aguantar a esos tíos nos pilló un trauma y necesitamos recuperarnos. Acabamos todos en la ducha, desnudos y con el agua encima haciendo qué he hecho. Pues básicamente, no se me va en sí. Bueno. Nada, y rápidamente decir que Charlie seguramente pondrá una encuesta en Twitter para decir de estos tres que hemos hablado, cuál es el que más os llama la atención y cuál os pillaréis. Seguramente porque lo ha dicho él, pero bueno. Ya te pasa. Yo, el mío ya está. A lo mejor no la claro, pongo, ¿no? El mío está claro. Sí, sobre el pliego Odyssey 2. ¿Me vas a hacer ir a Madrid para que la pongas, para que luego me digas que no estás cuando me estás diciendo que me vas a partir la boca por no haber visto que has dicho Origen, era algo? Yo que sí. Seguro, vale, Origen. Oye, vale. A ver, cabrones, mojaos. Yo ya he dicho el mío, ¿cuál es el vuestro? Yo Final 7, de los que he visto, de los Final 7. Yo Death Stranding, sí, la verdad que... Lo de Kojima, tío, me tiene loco. Quiero saber qué es. Esto me recuerda a Matrix. ¿Qué es Matrix? ¿Qué es Death Stranding? Que por cierto, salió Kojima con Keanu Reeves y se especuló ya que se saldría Keanu Reeves en Death Stranding. Madre mía. Sí, sí, dicen que cualquiera que le vea ahora mismo acaba en el juego, ¿eh? Te que con cuidado, sí, apareces sí. En Death la Stranding. Cuadratura del sí, círculo, sí. Chaval. Sí, sí, imagínate. Pues bueno, cuidaos mucho, nos vemos en breves. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.